Bueno, estoy en contacto con Nelly Saldaño de Clavero, presidenta de la filial Santa Rosa de la Cruz Roja Argentina. Ya el viernes anterior habíamos, el viernes 5 de agosto habíamos estado anunciando que se venía, por supuesto, esta nueva colecta nacional de la Cruz Roja. Siempre se está trabajando, siempre es poco, siempre hablamos de una ciudad y de una provincia que es solidaria. ¿Quién nos podrá decir qué tan solidarios somos o no y qué se necesita ahora? Es justamente Nelly Saldaño de Clavero, presidenta de la filial Santa Rosa de la Cruz Roja Argentina. Nelly, bienvenida, muchas gracias por atenderme. ¿Cómo está? Sí, hola, ¿qué tal? Buen día para todos, sí. Nelly, ¿qué tan solidarios somos los pampeanos y los santarroseños? Somos solidarios. Tal vez no hacemos mucho alarde de eso, pero en general sí, son solidarios, sí. Bien. Yo lo he notado siempre, cada vez que hemos hecho una campaña se han acercado. Llevo muchos años en Cruz Roja y siempre han dicho que sí. En este momento esperamos también. Es una campaña distinta. Cuénteme, por favor, ¿cómo es? Porque nosotros hace muchos años, salíamos con una alcancía y recorríamos los barrios para juntar unas moneditas. Después se dejó de hacer y ahora las nuevas directivas es una colecta nacional en todo el país, pero por medios electrónicos. Nosotros no recibimos el dinero. Hay una plataforma web en la que, por las computadoras o por los teléfonos, donde tienen que hacer el depósito de cuenta a cuenta, ¿viste? Nosotros vamos a estar el sábado a la tarde en la plaza para informar a la gente que quiere hacer alguna donación por el teléfono cómo tiene que hacerla. Bien, es un trabajo diferente, absolutamente diferente, sí, y calculo que tiene que ver por allí también, sí, con el tema de, sí, de esta pandemia que hizo que todo se cambiara. Claro. Pero ustedes venían reacostumbrada a salir con... Claro, es otro tipo de colecta, otro tipo de trabajar, y bueno, la modernidad trajo también estas cosas. Sí. Así que, no, nosotros ningún dinero recibimos, solamente es de cuenta de una persona a la cuenta de la filial, no de la filial, sino de Cruz Roja Central. Bien, ¿cuántos miembros tiene Cruz Roja Santa Rosa, la filial? ¿En qué sentido? ¿La comisión? La comisión. Somos 6. Bien, son 6 personas en la comisión. Hace años se fue modificando el estatuto. Cuando recién empezamos éramos más o menos 15, cuando recién se creó la filial. Y después se fue achicando y en el último estatuto se puso 6 personas la comisión. El presidente, el vice y después 4 consejeros que pueden ir rotando, ser secretario, tesorero, vocales. Bien. Nelly, cuando hay algún problema, nos ha pasado en Santa Rosa hace muchos años, gracias a Dios, no se vuelve a repetir, pero sí. Esta inundación, gente que tuvo que salir de sus casas, abandonar sus casas, es donde la Cruz Roja y la gente de la Cruz Roja se hace ver. ¿Cómo estamos de voluntarios? ¿Hay un registro de voluntarios o cómo se maneja? Tenemos un registro de voluntarios, tenemos un registro de socios y un registro de voluntario. El que es voluntario trabaja gratis, como nosotros. Ese es un problemita aparte. Porque en general, y yo creo que le está pasando a varias instituciones, el joven está ocupando con 1 o 2 empleos, criando hijos, y no tiene tiempo de ser voluntario. Entonces tenemos que darle un poco de lugar también a la gente mayor. Y que la gente mayor se decida a decir, yo también puedo hacer algo. ¿Ves? no podrá a lo mejor hacer el RCP bien o algo así, tiene que aprender, pero no, pero puede hacer otro tipo de tareas. Nosotros el año pasado, en plena pandemia, hemos repartido más de 200 kits de higiene. Íbamos a la gente más que los necesitaba, y bueno, hemos llevado eso, hemos llevado un refuerzo alimentario, que sería la ayuda humanitaria que se le entrega. Hemos llegado a ropa a la gente que necesitaba y que no podía salir. Así que toda esa tarea voluntaria no te pide un límite de edad. Bien. ¿Viste? Entonces todos podemos hacer algo y dar un ratito de tiempo. Lo único que yo siempre digo, que ese tener que ser responsable de decir voy a ir tal lugar, estar. Nada más. Tengo un día libre porque no tengo nada que hacer, ese libre, no voy a gimnasia, no voy a coro, no voy a nada. Pero lo voy a dar para otros. Ese día lo dedico para otros. Soy medio exigente, parece, pero es una forma de trabajar y de sentirse bien. Por eso te digo, a veces hemos recorrido muchísimo durante toda, gracias a Dios, ninguno del grupo tuvimos COVID. Ninguno. Nos hemos cuidado. Pero ninguno tuvo y hemos podido seguir trabajando. Bien. Si alguna persona que está escuchando y dice, bueno, mira, yo tengo posibilidades de colaborar voluntariamente, ¿con quién se tendría que comunicar? Nosotros tenemos en la filial, todos los días está abierta, está la coordinadora de tareas que es designada por Rosario Central. De 14 a 18 horas. Todos ¿14 los días. A 18 horas dónde? En la sede de la filial, que es Almirante Brown 568. Brown 568. Perfecto. ¿Y de 14 a? 18. De 14 a 18. De 14 a 18. Bien, allí se puede acercar cualquier interesado. Sí, nosotros... En este momento también tenemos, bueno, hemos salido a varios barrios a trabajar y a otros lugares, escuelas, a hacer primeros auxilios. La verdad que nos falta un poco, cierto, de publicidad. Eso hemos estado trabajando. Tenemos el taller de tejido donde se enseña a tejer a señoras. Es bellísimo. Y bueno, eso también es gratis. Sí, sí, sí, sí. Hemos prestado el salón para actividades a la agrupación Abrazo de Oso y a varias escuelas también. ¿Y sabes qué hacemos? ¿Qué? No cobramos a esa gente nada. Pero bueno, pero supongo que aportarán algo. ¿Eh? ¿Aportarán algo? Le pedimos ¿alguna prenda para un ropero? Le pedimos alimento bien, para claro. Entregar a otro. Claro. Es una cadena de favores, si se quiere. Yo te presto el salón, vos me traes alimento y los alimentos van para otro. Cadena de favores, ¿ves? Así está muy bien. Hablábamos de este trabajo que se hace durante tantos años y que por allí no tiene la publicidad que uno debería tener, pero sí hay algo que es claro, todos sabemos quién es Nelly Saldaño de Clavero y sabemos a dónde tenemos que recurrir cada vez que queremos saber algo. Y también sabemos que hace poco recibiste un reconocimiento. Sí. Contame cómo fue esos 30 años. La verdad años que me sorprendió a mí misma. Me sorprendió a mí misma. Fue una distinción que me entregaron de la Orden del Camino de Santiago de Compostela, de España. Uh-huh. Ya te digo, me emocionó a toda mi familia, la verdad, porque nunca lo había pensado ni se me había ocurrido que me diera un reconocimiento. Lo hago de corazón. Vos sabés que yo siempre le digo a mi familia una frasecita mía, que el amor y la fe en las obras se ve. ¿Me escuchaste? Sí, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí. El amor y la fe en las obras se ve. Efectivamente. Si vos no haces nada o porque si no le pones todo a lo que haces, te queda livianito, flojo. Ponele ganas a las cosas. ¿Viste? Y bueno, recibí esa mención, esa distinción que me llenó de orgullo, pero que nunca la hubiese, lo había pensado. Me sorprendió a mí mismo, te digo. Bien, y me ya, agradece. Me hace un poco responsable de tener que seguir trabajando más. No quedarme. Mira, no le eches la culpa a los otros, porque vos siempre fuiste muy jeringa, me han contado a mí otras señoras acá. Me han dicho metida, metida, mirá, está en todo, así que me parece que no necesitas el empujón de ningún reconocimiento, Nelly. No, no, es cierto, no me quedo quieta, pero... y siempre tengo alguna idea más para seguir trabajando y todo, pero... te digo una cosa, yo también tengo muchos años ahora y me empiezan a aparecer nanas también. Sí, seguro, pero le voy hay a algo poner ganas claro. Para seguir trabajando. ¿Cómo? El que se queda quieto se muere, decía mi papá. Efectivamente. Hay que seguir haciendo cosas y bueno, sí, sabemos sí, que sí, sí, vos sí. Las estás haciendo permanentemente. Nelly, yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos has brindado, que sigas por mucho tiempo más siendo parte de esa institución maravillosa como es la Cruz Roja. Estoy hablando gracias de Nelly a ustedes, Sandaño gracias de Clavero, a ustedes, presidenta la verdad, de filial. Así nos conocen, no a mí, que conozcan a la institución. Sí, gracias sí. A ustedes. Contame, ¿hasta el 23 de agosto o después del 23 de agosto se podrá extender un poquito más? La colecta es, empieza, nosotros ya tenemos todo armado, pero empieza desde ayer. Empezó, sí, hasta. Ayer empezó hasta el 23. Bien, hasta el 23. Hasta el 23. No recibimos dinero, todo es en forma digital, Bien, se puede entrar a www.cruzroja.org.ar/colecta. Allí van a encontrar todo. Ahí encuentran todo, sí. Y por supuesto, si usted quiere acercarse, quiere decir, mira, cuando me necesiten, bienvenidos. Bienvenidos, de 14 a 18, Almirante Brown 568. Gracias, sí. Gracias. Felicitaciones, no, un abrazo gracias enorme. Gracias a ustedes, un beso.